corriendo el tramo final, Víctor, de este Enredando las Mañanas. No queríamos irnos sin comunicarnos con compañeros y compañeras de la provincia de Neuquén, donde se están haciendo quizás los actos conmemorativos centrales en esta jornada de lucha docente que se ha dado en todo el país. Y para conocer más detalles de cómo va la jornada, estamos con la compañera Soledad Arrieta del Zumbido, miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos, bueno, a quien le damos la bienvenida. Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buen día, Romy, para vos y para la audiencia. Bueno, acá estamos en Neuquén en un día de lucha. Hoy se cumplen 9 años del asesinato público de Carlos Fuente Alba, bueno, que se dio en el marco de una represión muy grande que hubo en Arroyito el 4 de abril del año 2007, siempre, bueno, en el marco de una lucha que se venía dando, bueno, que no se habían iniciado las clases, como se venía dando desde hace muchos años en Neuquén, y como se sigue dando, digamos, la lucha docente acá es muy significativa. No hay ningún año en el que las clases empiecen como se prevé, justamente porque las condiciones no suelen estar dadas y porque el sistema con lo que siempre estuvo en manos del mismo sector nunca puso como prioridad la educación. Uh-huh. Sole, justamente este año quizás tiene dos también cuestiones, o por lo menos nosotros resaltamos dos. Por un lado, que se da en un marco de paro nacional docente, de un conflicto de este sector de los y las trabajadoras nacionales, que viene muy precarizado, que vienen con un reclamo puntual, que en muchas de las provincias el acuerdo nacional a la hora de ir a cobrar sus sueldos no ha sido cumplido. Donde tenemos docentes en Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Mendoza, que están llevando adelante sus propias luchas con docentes judicializados, un panorama de lucha bastante complejo. Y por otro lado, con la impunidad en la causa de Carlos, ¿no? Sí, así es. Bueno, la causa de Carlos tiene judicialmente un solo responsable, que es el policía Darío Poblete, que fue el que efectivamente disparó la granada que lo mató a Carlos. Sin embargo, bueno, se acaba de cerrar hace algunas semanas nomás la causa frente a Alba 2, que incluía la investigación a otros policías que tuvieron responsabilidad en esa represión, y bueno, por supuesto que nunca se pudo imputar judicialmente a quien era gobernador en ese momento, Jorge Sovi. Uh-huh. Bien, ¿por qué razón se cierra la causa y por qué hoy Poblete también no está en la cárcel, digamos, está libre? No, Poblete está en la cárcel. A Poblete se lo benefició extrajudicialmente, por supuesto, y fue descubierto en las calles de Zapala en su momento, caminando libremente como cualquier otra persona. Y bueno, a partir de eso fue que se lo trasladó a otra prisión, en la que es en la localidad de Cenillosa, que están otros policías con condenas por otros casos, que por supuesto están repletos de beneficios, pero bueno, están adentro, digamos, no están transitando en la calle. La causa frontal se cerró por cuestión de plazos. Sin embargo, el fallo que la da por cerrada es bastante tremendo en cuanto a sus argumentos, porque lo que plantea es que Poblete fue un loquito que actuó solo por su cuenta, digamos, como si no hubiese habido ningún plan de ningún tipo para para escarmentar, para asustar, para impedir que la lucha continúe y demás. Sole, al respecto de esto, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad docente y neuquina en general, y si hay posibilidades de reapertura de la misma? Bueno, por supuesto que la decisión se va a apelar, y digamos, queda, digamos, lamentablemente en manos de la justicia hacer lugar o no a esa apelación. Digamos, lo cierto es que sí, que por supuesto que se va a apelar y se va a seguir pidiendo, incluso, como viene pidiendo desde siempre, que se investigue a Jorge Sovich por ese asesinato. Claro, perfecto. Bueno, Sole, ustedes se están concentrando ahí cerca del centro neuquino. En unos minutos están esperando a una parte de los docentes que se concentraba en Ruta 22, ¿no? Donde se suele hacer las primeras actividades del día 4, todos los años. Así es, el primer acto del día se realizó en Arroyito, que es justamente la localidad en la que fue asesinado Carlos. Bueno, habían varias actividades, entre ellas una bicicletista que se hacía desde allá hasta acá, hasta Neuquén, son más de 40 kilómetros. Y bueno, y ahora en minutos nada más está terminando de conformar la concentración en el Monumento San Martín, que es dentro de Neuquén, para poder marchar hacia la Ruta 22 y después hacia la Casa de Gobierno, como cada año. Perfecto, bien. Bueno, Sole, muchísimas gracias por este contacto, por el móvil desde allí de Neuquén. Un saludo a todos los compañeros y compañeras allí del Zumbido y, por supuesto, un abrazo solidario con todos los docentes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto.